Los discos que supimos conseguir. Capítulo 9. Bienvenidos a este viaje por este disco de los Beatles, el álbum blanco. Hoy un programa especial, celebrando los 50 años de este disco que cambió la historia de la música. ¿Qué significa el álbum blanco? ¿Qué misterios buscamos en esa tapa blanca? ¿Por qué un disco doble? ¿Cuánto afectó el viaje a la India a los integrantes de los Beatles? Decidimos entrar en él, en escuchar una vez más esas canciones, recordar cuáles quedaron afuera, todas las historias que están alrededor. ¿Son mitos? ¿Verdad? ¿Es tu disco favorito? Y como viene ocurriendo hace varios años, en el año 2009 con las remasterizaciones nuevas, el 50 aniversario de Sgt. Pepper, y ahora le tocó esta fecha tan importante al álbum blanco, donde también harán un gran lanzamiento con vinilos, CDs, Blu-ray, cajas más económicas, cajas muy caras. Pero ¿cuál es el precio verdadero de esta maravillosa música? Los discos que supimos conseguir. El recientemente fallecido ingeniero de los Beatles cuenta que George Harrison tenía serios problemas para ejecutar los solos y que muchas veces los debía repetir o incluso lo debía grabar algún otro integrante de la banda. Sin lugar a dudas, George Harrison fue un eclipsado por Lennon y McCartney. Y poco podía ser ante la magnitud de estos dos grandes compositores que llevaban y querían trasladar el sello Lennon-McCartney hacia la eternidad como lo hicieron. Pero de a poco Harrison iba demostrando su sentir, su creación. Y en este disco doble pudo ingresar 4 canciones y ya demostraba todo su poder compositivo. While My Guitar Gently Weeps es una de las canciones más históricas de los Beatles, una de las más emotivas, con toda la carga de sensaciones que le da la voz de George. Con un solo de Clapton que realmente hace viajar en el tiempo y en el espacio, While My Guitar Gently Weeps es un clásico irrevocable. Surely be learning. cómo conviven una canción folk, un collage sonoro experimental, un ska y un heavy metal. ¿Cuántas revoluciones caben en una revolución? ¿Marta era la perra de Paul McCartney? ¿Los Beatles eran comunistas? ¿John, Paul, George y Ringo realmente estaban muy peleados en esa época? ¿El álbum blanco es la Biblia del rock? ¿Qué número de serie figura en la tapa de tu disco? ¿Quién tendrá el ejemplar número uno? Esta letra está inspirada en Prudence Farrow, la hermana de la actriz Mia Farrow, que fue compañera de meditación de los Beatles en la India. Dear Prudence. Soy Marcelo Miaghi. Para mí el álbum blanco es poder cambiar en serio, salir de todos los moldes y asumir el compromiso de estar a la altura de lo que mi cabeza pide. Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. En el libro Hace Muchos Años, Paul McCartney detalla secretos de algunas de las fórmulas de composición de los Beatles. Una de ellas era no repetir sonidos que habían utilizado en discos o temas anteriores. Eso provoca que, por ejemplo, Paul McCartney llame la atención a Ringo cuando repetía algún redoble. También aceleró el desgaste de la banda, pero a la vez, contrariamente, provocó que surjan nuevas creaciones, nuevas composiciones, nuevos sonidos que hasta el momento no existían. Helter Skelter es para muchos el puntapié inicial del heavy metal en el siglo XX. Para otros es una conspiración del asesinato, de la muerte, de las drogas, del rock más crudo. Pero sin lugar a dudas es un emblema de esos años. Helter Skelter termina con un grito de Ringo Starr diciendo tengo callos en mis dedos, y reflejaba una verdad, porque ellos la habían grabado con tal intensidad que habían terminado exhaustos y con algunos daños colaterales. Helter Skelter. Datos, solo datos. El álbum blanco estuvo 155 semanas en los rankings. La mayor cantidad de canciones de Harrison en un disco fueron aquí, en el álbum blanco, con un total de 4 canciones. El disco que requirió más días en el estudio de grabación fue el álbum blanco, con 73 días. Datos, solo datos. We'll be right back. Entramos al estudio de los Beatles. Prueban una y mil veces diferentes versiones. Acá, primero con la guitarra eléctrica. Después con el piano. Esta es la toma número uno de Cry Baby Cry. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry baby cry. Y una vez más, Lennon inspirándose de un comercial de televisión, Cry Baby Cry, otra joya de este disco. Los discos que supimos conseguir. El álbum blanco fue una catarata de emociones, sensaciones y sobre todo composiciones. Muchísimo material descartado en ese momento. Canciones que todavía no habían encontrado la forma o no cerraban y que luego se convertirían en himnos. Había tanto que no se sabía qué elegir o priorizaban los egos claramente. Pero podemos nombrar algunas canciones que sembraron su semilla ahí y luego aparecían en los discos solistas. Por ejemplo, Child of Nature. Era una creación de Lennon que se registra y que él graba en esa época tratando de buscar la forma y no encontrándola y apareciendo finalmente con otra letra, con otro nombre, pero con muchísimo significado y amor, llamándose Jealous Guy en el disco Imagine. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. Pero también existían otros dos grandes compositores en los Beatles. Paul McCartney, por ejemplo, quizás uno de los más prolíficos dentro de los Beatles, y después de haber desbordado de composiciones el Sargento Pimienta, traía y aportaba Junk, un tema que saldría en el primer disco de Paul McCartney, ese que fue un poco odiado, ya que el 10 de abril de 1970 Paul McCartney le informaba al mundo que los Beatles se separaban sin autorización de nadie, y luego de eso anunciaba la salida de su primer disco solista. Bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Otro de los temas que realmente marcó esta etapa y que sin lugar a dudas fue el que más pegó en su salida es All Things Must Pass. George Harrison sacó el disco solista más exitoso de todos los ex integrantes de los Beatles. El primero, All Things Must Pass, fue triple y fue el que más se escuchó y más oídos llegó. Esta canción provenía de esta época, George Harrison y All Things Must Pass. Datos, solo datos. El álbum blanco se lanzó el 22 de noviembre de 1968 en Gran Bretaña. Fue el primer trabajo que los Beatles editó bajo su propio sello Apple Records. También fue el primer long play doble de la banda, una decisión con la que no todos estaban de acuerdo, en especial su productor, George Martin. La tapa toda blanca fue una idea del artista pop Richard Hamilton. Su intención era hacer algo que contrastara por completo con los colores, las figuras de Sgt. Peppers, y su idea fue una tapa toda blanca, con un relieve del título y el número de cada copia. Datos, solo datos. Hola, soy Mariana Bianchini, y pensando rápidamente qué puedo decir, es el disco que creo hizo como un quiebre en mi casa con la música. Fue para mí bastante revolucionario escuchar esas canciones, es el día de hoy que todavía las canto. Así que fue como una revolución musical en mi casa, que se escuchaba mucho los Beatles. Los discos que supimos conseguir. La felicidad es un arma caliente. Lennon leyó ese título y se lo puso a esta canción, que es una suite con diferentes partes. Algunos dicen que habla de su experiencia con las drogas, con el LSD y la heroína.

hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you, I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. So, I hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. El viaje que los Beatles hicieron a la India les trajo nuevos roces, peleas, pero también inspiración para nuevas canciones. George era el más entusiasta con este encuentro con el Maharishi. John, por momentos, meditaba y en otros observaba y descreía de todas estas prácticas y se ponía a escribir nuevas canciones. Paul y Ringo no creían mucho en la meditación y se aburrían. De esa experiencia surgieron canciones que luego en la casa de George Harrison, en la cabaña, en Nesher, hicieron los demos en un grabador. Los Beatles estaban relajados y en una tarde grabarían los demos. Muchas de esas canciones formarían parte del álbum blanco y otras no, que luego serían usadas en los discos solistas de Lennon, McCartney y Harrison. Una de esas canciones, inspiradas o creadas en la India, fue Sexy Sadie, que mientras esperaba el auto para irse del centro de meditación indio, Lennon compuso este vómito, esta letra directa, cruda y en caliente. Decía, Maharishi conchudo de mierda, ¿quién carajo te pensás que sos, forro? Esa calentura de Lennon se reflejó en estas estrofas cuando se enteró que el gurú se había aprovechado de sus estudiantes mujeres. Lennon lo quería dejar al descubierto, quería que todo el mundo se enterara de las prácticas de estos tipos vinculados a la sanación, a la meditación. Cuando Harrison se enteró, le dijo que cambiara la letra. Y así surgió Sexy Sadie, una de las canciones más bellas de este disco y de la obra de Lennon. Came along to turn on everyone. La muerte del Che Guevara, el mayo francés, la revolución de las drogas, el sexo, el verano del amor, el hipismo y el cambio cultural a flor de piel. Y los Beatles como bandera, como líderes de esta revuelta social, cultural, mental y un pedido del cambio verdadero, real, concreto, revolucionario. ¿Cuántas revoluciones caben en una revolución? Bajo ese nombre, los Beatles hicieron Revolution como simple, Revolution 1 y Revolution 9. Una forma eléctrica, otra acústica y otra experimental. La revolución tenía que ser con armas y sangre o interna mental. Y decían, si hay destrucción, no cuenten conmigo, pero a su vez también decían, cuenten conmigo. Las dudas que tenían estos jóvenes, como toda su generación, la imaginación al poder, la revolución cubana, de Mao. Primero tenés que cambiar vos para poder así cambiar el mundo. Ese era el mensaje de los Beatles y así lo reflejan estas canciones. Hola, mi nombre es Mauro Torres. Simplemente quiero opinar lo que significa el álbum blanco para mí. Creo que es el principio y el fin de la música. Es un disco que tiene todo lo que uno espera de la música. Tiene heavy metal, tiene balada, tiene disco. Tiene un sinfín de ritmos y de experimentaciones que son increíbles. Creo que es mi disco cabecera. Tiene todo. Increíble, increíble. Estos tipos eran de otro planeta. Con la salida y la portada de Abbey Road, los fans comenzaron a tejer la mitológica teoría de que Paul McCartney había muerto. Comenzaron a fijarse en los detalles, en las letras, en las imágenes. Y así fueron creando esta teoría conspirativa de la muerte del bajista de los Beatles. Fueron muchas las canciones invocadas y que siguen sosteniendo hoy los que realmente creen que la persona murió, sin darse cuenta que el talento está más vivo que nunca. Una de ellas está en este disco, de la mano de John Lennon, lo cual le daba mucho más condimento para aquellos que creían en esa teoría. Glass Onion sonaba con poder mientras giraba el vinilo del álbum blanco. Que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Un disco que tiene cerditos, monos y mirlos. La inspiración de una mañana al escuchar los pájaros en la India. Y un Paul creativo, donde en esta balada usa el Black Bear para hablar de los derechos de los negros. Paul también era un hombre de política, quizás más conciliador o callado, o no tan directo y frontal como Lennon, pero Paul, como Harrison, en Piggies, también hablan de política. Black Bear es una de las canciones más bellas escritas por Paul McCartney. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird, fly, black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Una delicada obra de Lennon a su madre y también a Yoko indirectamente. Julia y la voz tierna, profunda, acompañada solo de una guitarra. Momento solista de Lennon cerrando el primer disco del álbum blanco. La belleza en la búsqueda de la paz interior de un alma que sufría por las pérdidas del pasado y que ahora, con Yoko, redescubría el amor. Julia, otra canción de Lennon en el álbum blanco. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering. Que supimos conseguir. La ciudad portuaria de Liverpool era una zona muy pobre. En ese contexto se criaron los Cuatro Fabulosos. Paul McCartney, en sus reuniones familiares de pequeño, ya escuchaba las canciones que se habían generado en el contexto de la Primera Guerra Mundial. De hecho, se juntaban en familia y cantaban a coros. Era muy difícil por esos tiempos adquirir algún material discográfico. Cuando transcurrían los primeros días de octubre del 68 en la grabación del álbum blanco, Paul quiso rendir homenaje a esa música que escuchaba de pequeño y creó Honey Pie. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time, say. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, honey pie, honey pie. Los discos que supimos conseguir. El álbum blanco significa para todos los que amamos la música una especie de Biblia con fibra propia. Es la utopía en la máxima expresión. Tiene un carácter espiritual sin lugar a dudas que va a perdurar por los siglos de los siglos. Y el álbum blanco es la honestidad brutal de un grupo de rock, es la verdad. Representa la experiencia a la que tuvo que vivir una persona o un grupo. Es la mezcla perfecta de la tradición y la vanguardia. Y por siempre será un clásico, un disco sin tiempo, con memoria. Y el álbum blanco por siempre representará lo que es la libertad. So many tears I was searching. llegó el final y nada más bello y dulce que una canción de cuna. Canta Ringo y nos despedimos. Discos que supimos conseguir. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9.